Carbon Fiber Music. Nah, si este cabrón coge el teléfono. Hello. Indica. Nah, dímelo, Mayri, ¿qué hace, bro? Habla aquí en PR, ya tú sabes. Chicos, estoy aquí en Dubái, cerrando un negocio acá con los árabes estos y la gente de Sony. Y están bien interesados en el proyecto de Carbon. Y esta gente tiene la funda, un príncipe de acá, papi, se sentó conmigo y dijo que voy a invertir sin miedo. No, pues sí, man. Pero nada, después yo te encuentro con calma. Dale, dale. Pero lo que te iba a decir era que voy a bajar para la isla el 30. No, pues ya. Ponte ready. Tú sabes, vamos a romper el choli. Me dijeron que lo que hay es un mosquero allá abajo, esta gente, papi, tirando unos temas bien malos. Yo te lo dije, que estaban charreando. De aquí yo salga y empiece a mandarle fuego a todo el mundo para que tú veas. Esa gente lo que está asustado, rompe, no te dejes, cabrón. Mi vida es un PlayStation a los Sony. Mi hermano, yo vivo hyper como Ronnie, y estamos oficiados por la cuenta del money. Mi ruta en la Campo Rico, la C5 y tú a la Baldo, dándole con la olla a todo el que me critica el caldo. Los pasos se dan firmes, me niegan donde rota. Me ha quitado, me mete al juego y mato como Derry Ron. Pensamos que nos iba a dar, pero me salió todo al revés. Ya voy pa' Choli el 30 y nos llevo cantando un mes. Explica tú cómo estos rookies se ponen en el label. Cabrón, no es lo mismo mamar el bicho que hacer un favor. Digo que soy el Baturo y pongo mi casco en el table. Si como Jordan maté en back y me cambié pa' el béisbol. Estoy puesto para el dinero, soy de los pocos que me atrevo a darle cara al invito Flow Miguel Cotto. Pero sin perder, porque yo si tumbo todo lo que toco. A mi left con el flow que tengo, no con el coco. Costó prender si clase y bájame los cristales. Estamos en la movie pauta sin tirar un freestyle. Esto es easy, la vida hecha no se me complica. Fra Miami invierte la funda con Mayri y la triplica. Ya papi, que esto es un freestyle nada más, que después esta gente se copian. Tranquilo, ahora sí, vayan, alquilen 40 estudios allá afuera, páguenle a 50 escritores, pues eso que están ustedes cagados. Esto es Carbon Fiber Music, cabrones. Almighty, la nueva pesadilla, el nuevo dolor de cabeza. Y yo, papá Upa, ¿oíste? Por la orillita, muchachones, estamos locos de que metan un pie al bote para guerrear. Charo, Torres, Luisito el Virus. This is real rap, nigga. Oreo, Nexon. Oye, Almighty, ya no es cuando los raperos lloran. Ahora es cuando los raperos gritan, coming soon. Brinquen pa' acá, dale. Que los estamos esperando, cabrones. Fran Miami, yo te lo dije, la inversión segura, papi. Tú sabes que nosotros no fallamos en los números. Oíste. Mi hermano, yo no necesito que ninguno de ustedes me la dé. ¿Me entiendes? Ando con custom. Esta es la nueva generación. No traten de meter la pierna porque van a caminar en muleta el resto del año.